cantando este cutre rock and roll en escala cojonera. Y mientras tanto, solo respondo a las preguntas que me miren a los ojos. Tal vez sea importante, además de respirar, tener el tiempo libre para pulir tu identidad. Dicen que dignifica el acto de trabajar. Lo visto en perspectiva me recuerda a esclavizar. Y suena de puta madre el lema "juntos podemos", pero si tú te murieses alguien te echaría de menos. Pues por eso que prefiero revolcarme por el suelo y tan solo quiero hacer lo que me salga de los huevos. Y a veces rancio, a veces terco, es la sonrisa lo que busco por el suelo. Y mientras tanto, solo respondo a las preguntas que me miren a los ojos.